amor y saciar estas inmensas ganas de amar. Pero yo sé que es imposible seguir, porque tú solo me haces sufrir a mí. Trata, por favor, de que no te vea. Escóndete y oculta tus caricias. Escóndete, escóndete, donde no pueda verte. Escóndete, donde no pueda tenerte para no sufrir más. Escóndete, escóndete, donde no encuentre tus besos. Escóndete, para no seguir preso de tu ardiente corazón. Escóndete, para no seguir preso de tu ardiente corazón.